Bueno, y ahora con las noticias nos vamos para Haití. El 10 de agosto, hace 3 días, terminó la cuarentena en Haití, que empezó el 18 de marzo, en los que fueron casi 5 meses en los que el gobierno del presidente Jovenel Moisés actuó con total desidia, inconsultamente y sin tener en cuenta las condiciones materiales y objetivas de su propio país, en un vano intento de contener el progreso de COVID-19 en el país y con la intención de mantener en el poder y acceder a los millonarios recursos internacionales de ayuda por la pandemia que terminaron en su mayoría en la red de corrupción gubernamental. Con respecto a este tema, tenemos un audio de Oscar Martínez del Movimiento Popular La Dignidad, Regional Córdoba, y que hoy está en Haití desde principios de año como voluntario en una brigada internacionalista de solidaridad. Nos va a contar un poco cómo han sido estos 3 días de término de cuarentena y ya que se han intensificado las protestas a partir del lunes. Vamos a escuchar el audio. Hola Romina, hola compañeros y compañeras de Radio Zumba y de toda la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi nombre es Oscar Martínez, soy militante internacionalista del Movimiento Popular La Dignidad y desde principios de año soy voluntario en la Brigada Internacionalista Jean-Jacques Dessalines, que actúa en la República de Haití. Y además de las tareas de articulación y de colaboración con movimientos sociales y organizaciones populares en la isla, también tenemos una fuerte articulación con la Agencia Popular de Prensa Haitiana. Y en este caso, haciendo una pequeña síntesis o resumen de lo que es esta primer semana después de la finalización oficial de la cuarentena en el país. Cuarentena que se inició el día 18 de marzo con la confirmación de la primer muerte por COVID-19 y que oficialmente finalizó este 10 de agosto. Durante estos casi 5 meses, las protestas en todo el país se mantuvieron porque fue una decisión que tomó el gobierno de Jovenel Moïse, el actual Ejecutivo Nacional, inconsultamente y sin tener en cuenta las condiciones materiales y objetivas del país y poniendo en riesgo serio a toda la población en términos de salud. Un país que es uno de los 5 países más pobres del mundo, con una infraestructura de salud muy precaria, con un sistema de salud público casi inexistente. Lamentablemente las consecuencias las padece el pueblo. A partir del 10 de agosto, del lunes 10 de agosto y hasta el momento, se volvieron a intensificar las movilizaciones que incluyen reclamos de todo tipo, desde protesta de los docentes por la apertura inconsulta de las escuelas y el retorno a clases sin siquiera contar con elementos de salubridad y seguridad mínimo, la violencia callejera que se ha adueñado del país en el último tiempo y sobre todo una crisis económica que ya lleva en este periodo de pandemia casi un 50% de devaluación de la moneda, lo que impacta directamente en el precio de los alimentos de la canasta básica y por lo tanto en la población en general. En ese marco es que hay protestas de obreros con pedidos de aumentos salariales, de docentes, de movimientos campesinos, de obreros fabriles. Y la verdad que la situación es muy tensa. Este panorama lo único que hace es seguir poniendo en jaque al gobierno actual, el pedido también de elecciones libres y la no injerencia de los Estados Unidos en los procesos democráticos y políticos del país. Por ahora eso, yo creo que estamos frente a el inicio de una nueva ola de protestas en todo el país que se va a ir intensificando en los próximos días y cuyo epicentro va a ser la capital, Puerto Príncipe. Muchas gracias por ayudar a la difusión y a la comunicación. Un saludo grande a todos los compañeros, a las compañeras y obviamente a los medios alternativos que son la única voz que rompe el cerco mediático de desinformación de los grandes medios masivos de comunicación. Un abrazo fraterno e internacionalista para todos y todas.